Bueno, estoy ya en contacto con la diputada Valeria Luján. Buen día, diputada. Gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Creo que a varios nos llamó un poco la atención o nos recordó, nos removió un proyecto que entiendo se había presentado ya en el año 2021 en la Cámara y que tiene que ver con este derecho a la identidad, a investigar nuestra identidad para aquellos que tienen dudas, ¿no? Hubo una reunión en la cual también estuvieron con el ministro Rauschenbergen y con el subsecretario Boleas. Recordemos un poco por qué se promueve esta legislación y qué salió de este encuentro con Rauschenbergen y Boleas. Sí, bueno, el proyecto de ley de identidad biológica es algo que venimos trabajando, como bien decir, desde el año pasado. De todas maneras, también hubo otros proyectos antes, que lo que busca es eso, ¿no es cierto? Reconocer y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la identidad de aquellas personas que presuman que su identidad ha sido suprimida, modificada, alterada. También para facilitar la búsqueda de información y de recursos de aquellas progenitores que consideren que sus hijos fueron apropiados, digamos, de manera ilegal, por diversos medios. Esto que se menciona así, que parece tan técnico, y que por ahí parece que no fuera algo real, en realidad, bueno, todos conocemos la época de la dictadura, uh-huh, militar, que sucedía, pero también hay otros casos que no encuadran dentro de la dictadura, de la época de la dictadura, y que, bueno, digamos, justamente estos niños tan buscados que no sabemos dónde pueden haber terminado, aquellos chicos secuestrados, raptados, que son muchos, ¿no? Son varios, más de lo que por ahí nos imaginamos. Y sobre todo, bueno, ha pasado en todas las provincias que uno todavía escucha así relatos o historias de parteras o de organizaciones, así que, bueno, por ahí se encargaban de hacer estas cosas de manera ilegal. Y bueno, por ahí, por eso, digo, parece que fueran pocos los casos, pero no, realmente existen y es una necesidad que tienen y un derecho que tienen y, por supuesto, una respuesta que el Estado va a dar para colaborar en la búsqueda, ¿no es cierto?, y para facilitarle el acceso a los registros, para acompañarlos, digamos, en el proceso, porque por supuesto esto no es algo sencillo, ¿no es cierto? Porque una persona que por ahí no sabe bien cuál es su identidad biológica no quiere decir que no haya tenido familia de crianza con la cual mantenga su vínculo y tenga cariño y demás. Por eso digo que siempre es un tema muy sensible y está bueno que lo podamos hablar, digamos, con ese respeto y desde el lugar que corresponde, ¿no es cierto? Bien, entiendo entonces que tanto el ministro de Justicia como el subsecretario coordinaron en trabajar articuladamente y apoyando este proyecto. Sí, ya lo hacíamos desde el año pasado y ahora, bueno, ¿por qué la reunión de ahora nuevamente? Porque ellos justamente venían de Buenos Aires de tener una reunión con autoridades nacionales buscando la posibilidad de utilizar una base de datos genéticas que, se está construyendo, digamos, y que sea nacional. Porque el proyecto prevé la creación de registro que se basaría en el contenido que surja de una base de datos genéticos. Entonces estaría bueno que en la medida que sea posible podamos tener una base de datos nacional para, bueno, justamente para poder unificar y tener toda la información concentrada ahí y que no se quede solamente en lo que serían los límites provinciales, ¿no? Uh-huh. ¿Tiene fecha de tratamiento el proyecto? El proyecto tiene dictamen ya positivo de la comisión y tiene estado parlamentario, así que entiendo que lo vamos a tratar en la próxima sesión. Bien, ojalá salga pronto y ojalá este avance que hay tanto en la tecnología y en laboratorios permita que aquellas personas que tengan dudas puedan despejarlas. Exacto. Puedan despejar. O aquellas personas, aquellas madres, aquellos padres que también tienen dudas de si, bueno, cuando tuvieron a sus hijos y les comunicaron, no sé, o que habían fallecido, o bueno, o alguna cuestión así, tengan la posibilidad de tener un lugar, de tener un registro para, bueno, aunque sea sentar esa búsqueda y dejar sus datos para si a futuro apareciera otra persona que también está buscando, puedan encontrarse, ¿no es cierto? Así es, la verdad que es muy muy muy importante, porque es cierto, uno por allí piensa que solamente tenemos una cuestión de identidad para aquellos niños apropiados durante el proceso militar. No es así. Uno lee, escucha acá en La Pampa, incluso hemos visto montones de casos que realmente parecen de película. De película, y sí. Y gente por eso que estaba buscando. De hecho, una amiga que es comerciante y reconocida aquí en Santa Rosa está buscando a su madre biológica. Ella fue adoptada, siempre supo que fue adoptada, tuvo su mamá, su papá, quienes adoró, la criaron re bien. Bueno, ahora ya es una mujer grande y dice, la verdad que quiero saber quién fue mi mamá, mi papá, quiero saber qué pasó, porque si no me quisieron, si me abandonaron, si hubo un problema, a ver cómo fue. Y me parece muy muy importante que el Estado colabore y ayude en esto, ¿no? Diputada Luján, yo le agradezco muchísimo este tiempo, seguramente la vamos a estar molestando en otra oportunidad. El micrófono a su disposición para lo que quiera agregar o para el mensaje que quiera hacerle llegar a la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. No, para nada molestia. Coincido en la reflexión que hace, porque es así. Nosotros escuchamos varios casos porque esta iniciativa surge a partir de un grupo de personas, de buscadores, que se presentaron y nos contaron en particular la historia de cada uno, que cada historia es muy fuerte, cada historia es muy movilizante, y es como vos decís, eso por ahí de película, pero no, la realidad es que ha pasado y que tampoco están lejanos en el tiempo. Entonces, una manera de hacerse cargo y de responder y de colaborar, más allá de que Derechos Humanos ha estado presente desde el Estado, por lo menos de brindar un marco de contención para estas personas, está bueno el proyecto y esperemos que funcione, que sirva, por lo menos esa es la intención genuina que tenemos. Perfecto. Así que quedo también a disposición para cualquier consulta. Muchísimas gracias, Valeria, muy buena suerte, buen fin de semana. Igualmente, saludos.